salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna eres, Señor. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Viene de mi Dios, mi salvación.